Despertar entre tinieblas, besarte entre la niebla de oscuridad, humo y libertad, donde nadie me encontrará. Besé tu cuerpo en el silencio de aquel sublime encuentro y desperté, fuerte te abracé, no te matarás esta vez. Y ahora